la carta que yo esperaba, soñando en tu primavera, la trajo en su pico breve y una dulce mensajera. Cuánta risa, cuánta prisa, su madre me la entregó. Y una estrella santa y bella a mí se me figuró. Pero el cascabel de plata que trinaba por mi vía se volvió campana muerte porque tu carta decía. Señor Don, y aquí mi nombre, por culpa de tu locura, la rosa de mi cariño se muere de desventura. Se me han clavado tus renglones, lo mismo que 10 cuchillos, y al comprender tus razones, lloro como un chiquillo. Se me han clavado tus renglones, lo mismo que 10 cuchillos, y al comprender tus razones, te lloro.